amado y fiel hermano y colaborador en el Señor. Filemón, versículo 16. Pablo sabía que los esclavos que habían huido tenían poco futuro. Podían ser apresados en cualquier momento. Estaban condenados a una vida de destitución y pobreza. Pero ahora, como hermano en Cristo de Filemón y un obrero dispuesto, Onésimo podía tener un futuro maravilloso. Su alimento, alojamiento y trabajo podían ser seguros bajo Filemón. La restauración de una relación quebrada podía marcar una diferencia dramática en su vida. Llegó a ser un amado y fiel hermano y colaborador en el Evangelio con Pablo. Colosenses capítulo 4, verso 9. De los principios del Evangelio como se los ve aquí, ¿qué puedes obtener que te puede ayudar a tratar con cualquier estrés y tirantez, aún fracturas que tengas en tus relaciones con otros?